Buenas tardes. Desde el Centro de Noticias de Transporte Informa, el Ministerio de Transportes, presentamos el reporte de la hora correspondiente al día de hoy, jueves 17 de mayo. En cuanto a transporte urbano, se informa que el tránsito en las intersecciones de Avenida Presidente Ibáñez y Calle La Unión se encuentra completamente restablecido, luego de la colisión múltiple ocurrida alrededor de las 9 horas de esta mañana. De hecho, en la vía ya no existe presencia de carabineros y los automóviles fueron retirados del lugar. En estado de carreteras, ruta 5, tramo Puerto Montt-Pargua, se comunica la existencia de desvíos de tránsito debido a la construcción de la doble vía. Esto se produce en los sectores de Gelimar, Puente Astil, Tambor y Cebadal, además de Puente Murror y Cruce Calbuco, específicamente 600 metros antes, sector El Empalme. Estos desvíos se mantendrán hasta nuevo aviso. Se recomienda a los usuarios transitar con precaución y respetar la velocidad máxima permitida de 70 km por hora debido a las condiciones de lluvia en todo el tramo. En cuanto al transporte marítimo, a esta hora de la tarde se encuentran cerrados para naves menores fuera de la bahía los puertos de Maullín, Ancud, Castro, Quellón y Chaitén debido a condiciones de tiempo variables. Los restantes puertos de la región de los lagos se encuentran operativos y abiertos para todo tipo de embarcaciones por condiciones de tiempo normal. Para finalizar, comunicamos que los vuelos desde y hacia Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt se encuentran operando. Próximo despegue, LAN 285, destino Punta Arenas, programado para las 16:55 horas. Eso fue el reporte de la hora. Para más información, les contamos que está disponible en nuestro Twitter, @TTEinforma, con información en línea, además de nuestra página web, www.transporteinforma.cl. Buenas tardes.